Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias. Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia. ¿Cuántas veces te lo dije? No hay mal que dure 100 años. Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar. Y así pasaron después los años. Ya te había sido y yo no comprendía. Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía. Y ahora regresas aquí a mi vida. Quieres que olvide tu vieja huida. Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor. Y ahora no ves cuánta verdad tenían las cosas que te decía. He suplicado que te quedaras aquí en mi vida. Y sin escuchar Llamé.